A quien escuchábamos recién era Liliana Herrero junto a Lisandro. Me encanta el nombre de, me encanta el nombre del tema, Brillantina de agua, ¿no? Se llamaba, qué maravilla, una figura muy muy linda, cristalina. Y bueno, de este nombre, de este agua, de todo esto vamos a estar hablando ahora mismo, que creo que ya está en línea. Está en línea Liliana Herrero desde Buenos Aires. ¿Cómo te va, Liliana? Acá Chino Wisman y Quique Cavaleiro te saludamos desde el Bolsón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran placer. Gusto y la primera vez que me llaman del Bolsón. Bueno, ¿en serio? Además, no conozco el Bolsón, ¿sabes? Estás invitado desde ya. Sí, claro, me encantaría ir. Ya vamos a ir seguramente, ojalá. Vamos a ver si podemos propiciar algo, pero... Ojalá, porque la verdad que, bueno, es un mítico lugar el Bolsón, ¿no? Sí, bueno. Por lo menos de recibir gente de todos lados y que se instale a vivir para siempre ahí, es muy lindo. Es... ¿No pasó en Entre Ríos lo mismo en algunos sectores? Bueno, sí, hace muchísimos años. Claro. Muchísimos años, te diría a principios del siglo XVIII, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Sí, fue una es aluvional Entre Ríos, ¿no? Uh-huh. Y tuvo inmigraciones de todos lados, y sobre todo era Europa del Este, colonias judías muy interesantes, uh-huh, con las que yo me he criado en la infancia, polacos, ucranianos, holandeses. Es muy interesante en ese sentido Entre Ríos, incluso te diría en toda la Mesopotamia, en Misiones también es así, ¿no? Sí, sí, pero es que curiosa la analogía, porque aquí pasa lo mismo, hay una multiplicidad de procedencias muy, muy llamativa también. Claro, claro, sí, eso enriquece mucho, y además en lo estrictamente musical ese fenómeno en Entre Ríos se dio de un modo, se fusionó, vamos a decir, o por lo menos, no me gusta mucho la palabra fusión. Sí, ya nos dimos cuenta. Entró en diálogo y en conversación con las tradiciones propias que ya tenía la provincia, ¿no? Uh-huh. Y eso fue amasando unos ritmos y una forma de tocar que la hizo muy interesante. Una provincia utopista de Entre Ríos, ¿no? Pues uh-huh, se fundaron muchos falansterios y ideas, sí, de comunidades felices y demás. Eso, claro, eso pasó en muchos lugares, pero en Entre Ríos particularmente ocurrió. Y lo que más me interesa a mí también es el hecho de que los instrumentos, como el acordeón, claro, tanto a botones como a hilera, digamos, son instrumentos europeos, ¿no? Es de Europa del Este, ¿no? Yo siempre voy para el Este. Claro. Para nadie el Uruguay, en mi infancia siempre fui para el lado del, para el Este, ¿no? Para el río Uruguay y para la banda oriental del, uh-huh, Uruguay, ¿no? Claro. ¿Cuánto de esa libertad, que libertad y imbricaciones, ¿no? No nos digamos fusión todavía, uh-huh, hay en tu música? ¿Cuánto de eso te marcó al momento de interpretar? Y todo, te diría, ¿no? Porque no sé cómo pensarme sin eso, no, no sé cómo pensarme yo ni mi canto, que somos lo mismo, digamos, por lo menos hasta ahora, somos lo mismo. No sabría cómo... Sí, me parece que la música son recuerdos, infancia, texturas, ¿no? Olores, sabores, sonoridades, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sabría cómo yo pensarme sin esa historia, digamos, que me pertenece y que es imposible sacarse encima. Es una condena, como decía Borges. Una condena en el sentido de que es imposible pensarse sin ella, no en el sentido de un valor moral, ¿no? Es un país, la Argentina, de mucho tránsito interno, o sea, migraciones internas, uh-huh, en distintas circunstancias históricas. Nosotros, digamos, estamos en un espacio geográfico que es muy propenso a esas características, por lo que fue siempre la Patagonia, a margen de la tierra mítica y todo lo demás, como espacio genuino para traslados y, a lo mejor, residencias permanentes. ¿Cómo se vive eso hoy? Porque parece ser que hay nutrientes diferentes a la de las expresiones musicales o artísticas locales. Ya ha trascendido eso, como que hay un fenómeno de integración muy particular en este momento. Sí, sí, hay un fenómeno de integración. A ver, ¿cómo podríamos decir si no dijéramos integración? Podríamos decir A mí me gusta mucho la palabra tensión, ¿no? Ajá. La palabra es una palabra que me gusta más que la de fusión o la de integración. Tensión en el sentido de que uno se inscribe en tradiciones diferentes y conversa cordialmente o tensamente con otras tradiciones, digamos, ¿no? Y eso hace que de ahí pueda salir un país o pueda salir una obra artística. Eso depende del talento que tengan las personas que se disponen a realizar ese diálogo. El mismo hecho personal mío, digamos, de la migración interna de aquellos años en los que yo me fui a Paraná primero y después a Rosario a estudiar, bueno, era también porque el país no tenía, por ejemplo, Entre Ríos no tenía universidad. Mis padres eran universitarios y pensaban que nosotros, mis hermanos y yo, debíamos ser universitarios. Claro, eso sí que era una condena en el sentido de una obligación, ¿no? Y entonces, bueno, esa migración se dio en este caso para el oeste, se dio para el lado de Rosario y todo eso. Lo que pasa es que también Rosario seguía siendo para mí una patria del agua, digamos, ¿no? No necesariamente yo me iba a la montaña ni me iba al mar, digamos, sino que me iba al río, ¿no? Al río Paraná, ese río terrible. Ahí yo lo que hice fue mezclar, digamos, la integración, que fue un largo proceso, a la vida de la ciudad, de la gran ciudad en relación a mi pueblo, y al mismo tiempo llevar conmigo inevitablemente aquello que yo había devorado en mi infancia y en mi adolescencia. Entonces, de esa conversación, de ese diálogo, esa tensión entre formas de vida radicalmente diferentes, apareció algo, digamos, apareció un pensamiento sobre la patria, un pensamiento sobre el canto, un pensamiento sobre la filosofía, un modo de estar en el mundo, en la vida de estudiante universitario, después como docente, en fin, ahí también se fue armando la vida de una persona. Si eso lo multiplicamos por millones, bueno, sí. Son millones los que han migrado en este país, ¿no? Entonces se arma un caleidoscopio interesante, me parece a mí, ¿no? Sí. Sorprendente para mí, sí, por ejemplo, yo la primera vez que escuché la palabra nacido y criado, digamos, fue en el sur, ¿no? Yo sí. no había escuchado esa, claro, esa expresión. Sí, es una categoría que se estila por acá. Sí, por eso, sí. En el sur la escuché, sí, no me acuerdo dónde exactamente. Los NICs. O sea, claro, nacidos y criados. Qué cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Están los... Como distinguiéndose, porque señala una distinción, sí, ¿no? Sí, del que llegó y del que fue nacido y criado allí. Yo no había escuchado esa expresión, digamos, nunca. Creo, no sé si en Ushuaia o no sé dónde escuché, en alguno de los viajes que he hecho al sur, escuché esa expresión. Sí, y como... me sorprendió. Neuquén también lo escuché. Sí, sí. En fin, no... Es muy patagónico. ¿Cómo? Es muy patagónico el concepto. Es muy patagónico, sí, ¿no? Qué cosa, me marcó una distinción clara, ¿no? Sí. Bueno, yo... No es lo mismo, pareciera ser que esa expresión quisiera decir eso, ¿no? Supongo que no es lo mismo, pero supongo que también es posible una recepción de los nacidos y criados, de aquellos que llegan, y también una celebración del que llega respecto del que ha sido criado ahí, ¿no? Tal cual, los venidos y quedados, que también se dice. Claro, claro. Sí, Liliana, una... No sé si era esto lo que me preguntaba, yo estaba... No, pero, no sé. Porque, bueno, fue, en fin, vos realizaste un comentario y yo... hice nada más que un aporte vulgar. Nos estamos tomando unos mates con vos en este momento. Ah, qué bueno. Sí. ¿Sos matera? Bueno. ¿Sos matera? ¿Panza verde sos? Sí, yo soy matera de la mañana, ¿no? Antes tomaba más durante todo el día, ahora no. Ahora tomo solamente a la mañana. Ahora más vieja tomo solamente a la mañana. ¿Y lo haces con montañita, como hacen los uruguayos que se enorgullecen de que la yerba les dura 2 días y medio? Bueno, a mí no me dura 2 días y medio, pero sí tenemos la misma costumbre de preparar el mate que los uruguayos, los entrerrianos, ¿no? Mate grande, ¿no? De boca ancha también. No necesariamente. ¿No? A mí me gusta el mate más bien, sí, la boca no debe ser chica, pero no el mate grande, digamos, el tipo ese más gaúcho, ¿viste? Más del sur de Brasil, sí. y del norte de Uruguay, que es el mate grande, ¿no? Ese yo no lo uso. Yo uso un mate más bien individual, es más chico, digamos. Pero sí, tengo todo el ritual. No me gusta que me preparen el mate. Eso me parece que es exclusivo de la persona que va a tomar el mate. Después puede convidar, pero el mate tiene esto es todo un arte preparar el mate. Eso me gusta, ¿no? Es también de ayuda a pensar. Se demora en prepararlo, no hay que prepararlo rápido. Slow food, podríamos decir. Cómo se calienta el agua, la sonoridad que hace la pava. Claro, es todo un rito. He pensado eso, ¿no? Que, qué lindo. Qué lindo que es, porque yo sé cuándo la pava está lista. Claro. Para nada, digamos, ¿no? La sonoridad de lo tuyo es la particularidad de los sonidos también, ¿no? Sí, claro, eso es muy importante, eso es muy importante. El método Pascual siempre dice eso, el mundo suena. Sin duda que el mundo suena, ¿no? Claro. El Cuchi Leguizamón también tiene esa idea, ¿no? De que el mundo suena, ¿no? Uh-huh. Y que en todo caso incluso el Cuchi va más allá. El Cuchi decía, los ritmos del folclore son mímesis o imitaciones, sí. Podamos decir así, vamos, sustituirla por imitaciones de la de los ritmos de los animales y de la naturaleza. Uh-huh. Uh-huh. Tenía esa idea romántica, no sé si es romántica, no. Sí, no sé si es romántica, pero bien, podríamos es muy profunda darle esa categoría. Pero es lindo pensar eso también en los diferentes folclores, digamos, de cada lugar, y pensar en sus animales y en sus lugares y en sus cosas, ¿no? Para encontrar esa sonoridad de los objetos. Sí, el Cuchi decía que la chacarera venía del canto del rococo, que es un sapo, el huayno del andar de la llama, ¿viste? Sí. Cosas muy ¿y el chamamé de qué? El chamamé no sé, porque el chamamé tiene muchas variaciones también, ¿no? Depende de los autores. Pero el chamamé tiene algo fundamental, que es el sapucay, ¿no? Uh-huh. Que ese es un grito extraordinario, abismal, y un grito de furia y de libertad, me parece. Claro, claro. Que denota una realidad geográfica muy distinta, ¿no? O sea, y muy específica. Muy distinto, el sapucay se extiende incluso en sonoramente hablando, ¿no? Uh-huh. Se extiende como tal vez se extendería si fuera del sur y de la Patagonia. Son geografías que permiten la ¿cómo se llama? La expansión. La expansión, claro, claro. En cambio, en el noroeste o en Cuyo, qué sé yo, en la montaña siempre termina cortando el sonido, ¿no? Uh-huh. Es una mole que se interpone, pero en el caso de la Mesopotamia, en el caso de la Pampa, en el caso de la Patagonia, digamos, son andares del sonido que son infinitos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Eso lo pensó, me parece, Atahualpa, sí, ¿no? Uh-huh. Esa mirada panorámica, ¿no? Y mirada, de horizonte. Sí, esa mirada de que uno mira el horizonte y no tiene fin. Claro, claro. Eso es una mirada muy, muy interesante. Si bien Atahualpa quedó para la historia y para el imaginario argentino como un hombre del norte, uh-huh, y del noroeste específicamente, era de llanura, ¿no? De Pampa. Era de llanura, era un hombre de Pergamino, acá en la provincia de Buenos claro. Aires. Claro. Uh-huh. Y entonces él pensó la pampa en realidad, ¿no? Por uh-huh. eso también su composición, una composición de la milonga, del hombre que va a caballo, solitario, buscando consuelo, ¿no? Y amor. Uh-huh. Mm. Hablando de cuestiones musicales, a mí me gusta mucho el ritmo, lo que propone la chamarrita. ¿Podés hablar un poquito de él? La chamarrita es muy hermosa, ¿sabes? Es uh-huh. muy hermosa. Muy hermosa. También el chamamé y también la chamarrita, te diría yo, y tal vez el chamamé, pero no tanto, no me animaría. La chamarrita tiene una cualidad que no tiene otras músicas del folclore argentino. Es muy técnico esto, pero está en cuatro, digamos. Uh-huh. La música en general del folclore está en tres cuartos, en tres, claro. Yo creo en seis por ocho. Uh-huh. Pero como la zamba, la chacarera, digamos, ¿no? O el chamamé, pero en la chamarrita está en cuatro. El huayno, que es del noroeste, también está sí. en cuatro. Uh-huh. entonces carnavalito, en fin, entonces son como ritmos tal vez más el oído está más acostumbrado a ese pulso, a ese tiempo, sí. No es un pulso, a ese tiempo, a ese tempo en realidad musical, uh-huh. Y es más bailable, digamos. La chaparrita tiene como una alegría bailarina, digamos, danzante, ¿no? Uh-huh. Se baila mucho en el campo, en Entre Ríos, eso, digamos. Pero igualmente la chaparrita, finalmente, si yo tuviera que pensar de dónde se recuestan todas esas músicas, es en la milonga, ¿no? Uh-huh, claro. La milonga está atrás de todas ellas, ¿no? Uh-huh. Cuando Cosita Rosa compone chamarrita, ha compuesto ya muchas milongas, digamos, ¿no? Claro. Cosita Rosa, hablamos de Uruguay cuando hablamos sí, sí. de Cosita Rosa, ¿no? Uh-huh. Pero la chamarra uruguaya y la chamarrita entrerriana no tienen grandes diferencias. Cuando hablamos de Ramón Ayala, que es un compositor misionero y que inventó el gualambau, digamos, un ritmo propio que inventó él, es un derivado de la galopa. Uh-huh. Y entonces, en fin, es interesante ver cómo desarmar eso para ver a dónde hacer una especie de genealogía del ritmo para ir hacia para ver hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuánto de antropólogo? ¿Hacia dónde? Perdón, termino sí, esta idea. Sí, sí. ¿Hacia dónde vamos cuando desarmamos un ritmo y lo hacemos y lo perseguimos en su original en la búsqueda de su origen? Sí. Bueno, ahí se producen muchas variaciones, ¿no? Sí. Puede ser que nos encontremos con África, puede ser que nos encontremos con Europa. Por eso yo siempre digo que los dilemas de la identidad del país, en términos políticos, son los mismos dilemas que tiene la música, digamos. Claro, mira. Por eso la música nunca es una de más. Sí. Nunca es un aporte al tema de la identidad, es lo mismo. O sea, tiene los mismos vaivenes que tiene las discusiones y los debates extraordinarios de la constitución de este país, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde vamos? ¿A Europa vamos? ¿Vamos a África? ¿Vamos a África y a Europa? Uh-huh. ¿Qué baja por el río Uruguay? ¿Los tambores? ¿De dónde vienen los tambores? ¿El África vía Cuba? ¿En Centroamérica? Uh-huh. ¿De dónde vienen las cuerdas? ¿Vienen por el río Paraná? ¿Qué cuerdas vienen? ¿El arpa? La guitarra, el 3, el 4, no son propios de aquí, el 3 y el 4, en fin, esos son los dilemas que no, en los que se debate todo país, me parece, para saber qué ocurre con él, qué país es y cómo se constituyó. Uh-huh. Pero esa pregunta es inacabada, ¿no? Claro. Nunca se termina de formular, lo cual los hace a los países con una extraordinaria sobrevivencia, mientras se mantenga esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, en ese sentido te quería preguntar antes, era como cuánto de arqueólogo y a la vez de antropólogo y de historiador hay en ese bucear en un repertorio, ¿no? Absolutamente, sí. Uh-huh. Sí. Una arqueología y una antropología que excede la disciplina, es una... Claro. Es una especie de arqueología de bolsillo. Tal cual, sí. O de antropología de bolsillo, yo qué sé, yo no soy arqueóloga ni antropóloga, pero pienso que el problema de la identidad las excede a ellas mismas incluso como disciplinas, ¿no? Si es que en sus bases no están siempre replanteándolas nuevamente, ¿no? Y cada vez. Eso es lo que hace que las personas y las vidas de las personas y los países persistan e insistan y subsistan, digamos. Uh-huh. Eso me parece a mí, yo no, en fin, no sé, no soy una... no sé, pues estoy hablando de todo eso. ¿La estás pasando bien? Liliana, veíamos por ahí que tu primer disco es del 87. ¿Antes no habías grabado nada? Grabé tres temas para para un disco colectivo que se hizo para una institución en la que yo trabajaba, que se llamaba La Vigil, que era un complejo educativo, cooperativo, social, en fin, un proyecto magnífico, magnífico que hubo en la zona sur de Rosario. Y se sustentaba con premios. uno de los premios que iban desde departamentos hasta discos, uno de esos premios era el disco. Entonces grabé en el 73 para ese disco tres temas, me acuerdo. Mirá. Pero ese proyecto, digamos, se hizo, fue intervenido con la dictadura militar, se disolvió y y fue lo único que grabé, pero antes del 87, digamos. Pero no es extraño que yo haya grabado recién en el 87, porque mi canto en términos de lo que llamamos profesional, que es así una palabra muy oscura y muy compleja, es postdictadura, no es antes. Claro. ¿Por qué habría, ¿Por qué habría sido antes, no? No para mi generación. Pero cantabas. Sí, siempre. Siempre. Sí. ¿De chiquita? Sí. No recuerdo momentos sin la música, ¿sabes? No recuerdo eso, realmente. Y llegó un momento, un punto en tu historia personal en que, además de cantar, empezó a aparecer otra cuestión, ¿no? Que es la que nos lleva a conocer a la Liliana Herrero de hoy. ¿En qué momento se produjo? ¿Qué pasó? ¿Fue una opción? Mira, a mí no se me ocurrió hacer esta vida, se le ocurrió a Fito, qué distinto. Ah, bueno. Él fue el que dijo, vamos a basta de cantar en la cocina, vamos al living, qué sé yo. Él imaginaba que el living era Buenos Aires. Claro, está bien. Pero sí, fue él, ¿sabes? Se le ocurrió en realidad, ¿no? Él tenía una sala de ensayo acá en Buenos Aires, ya se había venido a vivir a Buenos Aires, yo tuve una hermosa amistad con él, familiar, una relación familiar prácticamente, y entonces vine yo a grabar un demo, que es lo que se llama en la jerga de los músicos, es lo que una muestra de lo que vas a hacer, y Fito creyó que con esos tres temas que habíamos grabado de demo, ahí vamos a volarle la cabeza a cuanto CEO de compañía discográfica hubiera dando vueltas en el mundo, y por supuesto nada de eso ocurrió. ¿Letra y música tuya? Nada de eso ocurrió, lo hicimos nosotros, hizo él, en realidad yo no tenía un mango, lo hizo él. Y el segundo también fue así, y el tercero ya sí, ahí arreglamos con, en ese momento, la Polygram, que es el único disco mío. El tercero que yo hice, Isla del Tesoro, en el 95, que lo tiene una multinacional. El único, el del que yo no soy dueña, digamos. Después nunca más lo hice, por supuesto. Esa fue la primera y última experiencia y me sirvió de lección para no tratar nunca más con compañías discográficas multinacionales. Bueno, no me interesa, no es así la música, no me interesa ser una mercancía, la verdad. ¿Cuánto se tarda en encontrar un tono, un estilo propio, una impronta? Ah, muchísimo, creo yo, ¿no? Mucho y continúa, o sea, es como las películas, continuará. Qué sé yo, qué va a pasar con el canto. Tiene que ver los años, hay que ver cómo se canta cuando uno tiene otra voz ya también. Igual a mí me gusta más como canto ahora que cuando tenía mejor la voz. Hay que romper ese mito de que en la vejez se pierde la voz y se dice más que se canta. No, yo no quiero eso, ese para mi destino, o sea, ahí me retiraré dignamente y con la frente alta. Pero no me gusta esa idea, no me gusta realmente. ¿Y me parece que no, que la vejez no hace, no te lleva necesariamente al decir y a la pérdida de la voz, si uno la cuida más o menos. Y así como la juventud no te lleva a un canto bueno, aún que cristalino, digamos. No, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí, totalmente. Como confusa fuera. No, entiendo. No me parece que los años sean la vejez sea condición de la sabiduría y la juventud sea condición de la ignorancia. Me parece que esos estereotipos no me convencen mucho, ¿no? Liliana, ¿cómo? Porque, yo no grabaría música de gente mucho más joven que yo, que me parece interesante. y no trataría con algunas personas que tienen mi edad, que son fantásticos, digamos, ¿entiendes? Claro. Sí, si tuviera esa, esa división, ¿no? No me convence mucho. Y ahora hablábamos recién de cuánto se tarda en conseguir un estilo, y vos ya lo podés definir a tu estilo, a tu tono, ¿podrías hablar de él o es algo que se tiene y listo? Oh, perdón. ¿O es algo que se tiene, que sos vos y ya está, que no es posible de definir de alguna manera? Y es difícil definirlo, igual puedo intentarlo, pero es muy difícil definirlo. Uno siempre intenta meter en un concepto, en algunas ideas sueltas, algo de lo que hace, digamos, ¿no? Yo siempre me recuesto en esa idea de que mi voz es una voz territorial, digamos, y yo no podría ser esas cantantes que pertenecen al universo de la world music. Claro. No me interesa tampoco, porque no me interesa la world music. Me parece que siempre hay un territorio, que la voz expresa una memoria cultural, musical y política, y un territorio, digamos, tiene una geografía, vamos a decir así, aunque no explícitamente, pero me parece que la tiene y que eso señala un estilo y señala una pertenencia también, ¿no? No me interesa la idea de, porque si uno tiene una memoria en el canto, digamos, la memoria musical, tiene una esa memoria musical es una memoria llena de debates, digamos, ¿se entiende? De luchas, de fiestas, de celebraciones, esa es la memoria. Entonces, en la world music, al retirar ese territorio, digamos, y universalizarlo sin suelo, se pierde esa memoria, ¿no? Entonces, tal vez mi canto sea eso, ¿no? Un canto que piensa un territorio. Un territorio, sí. Con los vaivenes y las transparencias y oscuridades que tiene un territorio. Vaivenes, transparencias y oscuridades también habla del río, además del territorio, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Igual la búsqueda mía sería, si es que el canto expresa un territorio, sería buscar ese como un canto del agua que yo no sé en qué consiste. Sí. En qué consiste y sería una búsqueda que tendría hasta que deje de cantar, ¿no? O que cesará solo cuando cese la vida, digamos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo pienso, pero eso no quiere decir que, no sé, no, lo que yo escucho en realidad en relación a composiciones que están más ligadas a las formas del agua son maravillosas, pero a veces, para mi gusto, excesivamente cordiales. Yo si pienso en el río, lo pienso en forma turbulenta, el río. Me gusta más la idea de la turbulencia, de la lucha de contrarios, de la tensión, de la guerra, digamos, ¿no? Entre los elementos. Que esos ríos correntosos. Esa idea tengo yo más. Y también pienso el río más en relación a aquello que yo recuerdo del río en mi infancia, que no era tiempo, no era correr, que es una metáfora del tiempo, un devenir, sino lo pienso más en sentido espacial, digamos, esas siestas eternas e infinitas en las que nosotros, gurises, íbamos al río y el mundo era nuestro, ¿no? Y era enorme, enorme. Me importaba menos su fluir y su devenir, y más su inmensidad, digamos. Todo esto, yo estoy pensando tal vez la música más en un sentido espacial que en un sentido temporal. Sin embargo, la música tiene, como por definición, un sentido temporal. Cuando se lee cualquier libro de la academia, se dice que la música es una sucesión de notas, digamos. Entonces, eso, la palabra sucesión remite al tiempo. A mí no me gusta mucho esa idea. Me gusta mucho la expansión, por eso me gustan las secuencias, los ostinatos, las repeticiones de un diseño armónico y melódico que se va expandiendo como si fuera una espiral, ¿no? Como si uno tirara una piedra al río y las circunferencias que se van se van formando y se van alejando cada vez más, expandiéndose cada vez más de ese lugar a donde cayó la piedra. ¿Se entiende? Sí, sí. Que en literatura sería una mañana compleja. Pero, ¿cómo viene? ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Sí, estoy muy bien, sí. Bueno, pensaba recién lo que decías del tiempo detenido, ¿no? Un poco, en literatura eso sería la parte de la descripción, ¿no? Cuando se empieza a contar y no se narra la acción, sino se describe lo que sucede. Y en ese momento se para el tiempo y hay algo de eso, ¿no? En lo que decías recién. Sí, también hay algo de eso en el escenario. Hay un momento en que el tiempo se retira, el pensamiento tal como estamos ahora usándolo, o hablando, digamos, que supone una cierta lógica, una conversación donde yo escucho la pregunta y respondo y demás, que yo, ese modo, digamos, de hablar es en la música y en el escenario tal vez 10 minutos, en un concierto de 2 horas, ¿no? Desaparece. Ese es el momento más alto del concierto para mí. El domingo leíamos en el suplemento Radar que trataba sobre trabajos incompletos. Sí, me contaron, sí. Ya no lo vi finalmente. Sí, salió justo una nota muy muy cortita de tuya, como que contabas un proyecto del fuego, de justo, ¿no? Recién hablábamos de los elementos y hablábamos del agua sobre todo, y contabas que te había quedado pendiente, bueno, además de un proyecto de remontar el río, un trabajo con el fuego. ¿Cómo encarás? ¿Eso lo pensás de antes? Lo pensé de antes, incluso antes de hacer este disco que se llama Este Tiempo. Sí. Pensé mucho, y hace mucho tiempo que lo vengo pensando, pero no se me ocurre nada. Es muy difícil, no sé. Hice Confesión del Viento, que es el aire, hice claro. Discos del agua, hice Discos de la Tierra, pero la verdad es que no sé, y lo que vi, no me acuerdo qué dije, pero me comentaron que dije lo de la chacarera de Lea Freire, ¿no? Sí, que ella es de Brasil. Lea Freire, una música extraordinaria, paulista, y ella me regaló, porque ella dice que la palabra Freire bien tiene es una corruptela de la misma raíz, digamos, de ferrum, ¿no? Claro. Y mi apellido también lo es. Tal cual, mira la analogía. Entonces, es hierro eso. Sí, sí. ¿No? Y el hierro te lleva a la fragua y al fuego, ¿no? Sí. Entonces, no sé, en febrero no tengo ideas, ¿no? Si me hubiera ocurrido lo hubiera hecho ahora, pero no. Pero esas son, viste, son ideas que se van amasando, se van, a ver, aparece un disco porque operan acumulativamente esas ideas, ¿no? Se van, uno no sabe que las va acumulando, en algún lugar de la conciencia y de golpe aparece, ¿no? Tu último trabajo, por ejemplo, este tiempo, nació así también, con una meditación, porque hay algo que, bueno, además de lo contemporáneo, ¿no? Hay muchas cosas que en común de entre los artistas que elegiste, todos están presentes, digamos. Claro. Primero se iba a llamar contemporáneo, justamente. Ajá. Sí. Después pensé si no tenía que llamarse contemporáneos. Uh-huh. ¿No? En plural. Después ya me enredé con esa, si era en singular, si era en... Y después dije, pero no, el tema es este tiempo, ¿no? Esta singularidad quería señalar yo, ¿no? Sí. Este momento del país. En ese sentido, ¿cómo te sentís? ¿Qué es lo que estás viendo, que está pasando, que puede llegar a pasar con esta primavera que se está dando? Lo que puede llegar a pasar... Uh-huh. A partir de que todos estamos discutiendo todo, lo que parecía que era inamovible, claro. Lo estamos volviendo a discutir. Eso es lo que a mí más me alegra de una época. Sí, qué bueno. Siempre me alegrará de una época eso. Sí. Aunque yo entiendo que es difícil pensar la época en la que uno vive. ¿Eh? Sí, sí. Siempre se requiere el paso del tiempo para pensarla con más claridad. Claro, sí. Aún siendo difícil, hay que zambullirse en esa. Uh-huh. Eso yo lo tengo claro. Pero me perdí la frase anterior, no sé qué estaba diciendo. Estamos hablando de la singularidad de este tiempo, pero a su vez cómo se gestó todo eso. Sí, la dificultad de pensar este tiempo, pero al mismo tiempo quise señalar, estos son los autores que elegí, hay miles más, hay miles más diseminados en todo el país. ¿Y cómo los elegiste? Están en los medios, pero los medios están siendo cuestionados. Eso es interesante. Esa extraordinaria alianza entre los medios y el mercado, que banaliza, estandariza todo oído, está siendo cuestionado. Es posible escuchar otra cosa. Me negaré siempre a subirme un escenario a afirmar que solo podemos escuchar más de lo que ya sabemos. Eso yo me nega, esa es la lógica básica del mercado y el medio. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Insistir sobre aquello que ya conocemos. Para decir después que el público elige eso, ¿no? Esa es una paradoja extraordinaria, ¿no? Y una trampa mortal, ¿no? Pero yo pienso que este es un tiempo que al cuestionar aquello que parecía eterno, inamovible e incuestionable, indestronable, es posible pensar que se abra una red, digamos, que pueda permitir el paso de tantos que existen en el país, que yo, que viajo mucho, conozco, que no están en ningún lugar y que van apareciendo lentamente, como si fueran banderas tardías de un tiempo que no tuvieron, digamos, ¿no? De un tiempo que no tuvieron, porque Horacio Castillo, por ejemplo, gran guitarrista misionero, trabajó mucho con Raúl Barbosa como guitarrista. Sí, trabajó en la, hizo un disco precioso con Coque Ortiz del Chaco en el ciclo Raras Partituras de la Biblioteca Nacional. Hizo muchas cosas, Horacio. Bueno, él se fue, se murió en un accidente estúpido, de estos que hay en las rutas, y injusto, porque toda muerte lo es, por supuesto, pero es esas formas de la que tiene el azar tan terrible, y la Argentina no supo que lo tuvo, ¿viste? Entonces, con Horacio Castillo quiero decir muchos, no quiero decir solo Horacio Castillo. Sí. Un ejemplo. Es un ejemplo que abarca a todos. En un hombre están todos, ¿no? ¿Cómo conviven en vos? ¿Qué tiene que hacer la Argentina para pensar eso? Este es un tiempo en que esa pregunta nos la podemos formular. Eso es lo que digo. Ah, qué bueno eso, sí, totalmente. Eso es lo que yo digo. Esto no tiene nada que ver con adhesiones literales, digamos, ¿no? Sí. No es importante eso, más allá de que yo diera o no. No tiene importancia eso. La pregunta va mucho más allá de la época. Sí. ¿Y cómo conviven en vos el arte, la música y a la vez la política en este sentido más amplio, o la filosofía, por ejemplo? ¿Cómo las llevas? Todo lo que te he dicho está todo esto. Todas formas del bolsillo, como el peine para cartera de la dama, o sea, como te dice el hombre ahora, ya no sé si ocurre eso, ¿no? Hay alguien que sube al colectivo y dice... Para la cartera de la dama. El bolsillo del caballero, o algo así, ¿no? Sí, a veces escucha, ya como resabio. Es viejo, está. Sí. Pero no importa, son retazos de ideas, de lecturas, de cine bueno, de músicas buenas, que yo. Son esos retazos de todo eso que si en lo que te dije está la filosofía, no está, como sistema no está, como pensamiento sí. Está la política, como partido, como adhesión expresa no está, pero está la política. Porque la política y la filosofía y la música es conflicto, porque es un pensamiento sobre la patria. Entonces, lo sepamos o no, a mí no me importa eso, ¿se entiende? No me importa a mí eso, no importa que eso sea explicitado. Pues eso no alcanza con hacer una canción de protesta, ¿entendés lo que digo? Porque sí, pues, eso no importa si yo digo literalmente las cosas o no. Lo que importa es que yo haga una revolución musical, porque si no, ¿cuál es? ¿Qué le ofrezco a la gente? A mí misma. Si es más de lo mismo, ¿cuál es la revolución? Liliana, esta entrevista es una entrevista... No es el caso de Spinetta. Ah, está mandando. No es el caso de Spinetta. Spinetta es un revolucionario. Claro, más allá del contenido estricto. Pero por supuesto, pero por supuesto. ¿Quién se atreve a, como él, a hacer un concierto de 5 horas en Vélez, rompiendo todo y tirando por echando por tierra todos los principios de la lógica del tiempo que tienen los medios? Claro. Pero es una maravilla, es el acto más revolucionario que yo he visto. Aparte de su música, ¿no? Claro. Sí, es el históricamente creo que es el mejor concierto que se ha hecho en el país. Las bandas eternas, ¿no? Fue... Las bandas eternas, encima. Juega con el concepto de la eternidad y hace un concierto de 5 horas y que se vayan al diablo, digamos, para no decir otra palabra, aquellos que piensan que la música y la gente es tonta y solo puede escuchar más de lo que ya sabe y tiene un tiempo de aguante limitado y determinado en tanto. Preformateado, o sea. Preformateado, pero bueno, eso es hacer un concierto así, hacer un concierto así es una... un acto extraordinario, extraordinariamente creativo, artístico y revolucionario, en ese sentido, digamos. Tal cual. Liliana, esta entrevista es una entrevista interactiva, ¿sí? Hay muchos comentarios que nos llegan, preguntas en general, ¿no? Pero en este caso, más que preguntas, hay elogios. Así que no, después los vamos a leer. Pero sí hay dos preguntas que nos hace una Miguel y nos pregunta, ¿cómo es tu relación con Lisandro Aristimuño? Hermosa. Hermosa. Hermosa. Nos conversamos mucho, caminamos. Vamos a conciertos juntos. La otra vez vino Lenine, que a mí me gusta mucho. Sí. Es un músico brasilero. Y lo llamé a Lisandro y le digo, hacemos esas cosas, ¿viste? Por ahí no nos vemos por un mes, lo llamo y le digo, viene Lenine, vamos, ¿viste? Y después, bueno, tomamos unos vinos, conversamos, escuchamos música. A veces nos pasamos un domingo entero escuchando música en la casa de él o en mi casa. Una amistad. Una amistad que no tiene nada que ver con la periodicidad con la que te veas. Ajá, sí. Es un encuentro de corazones y una comidita, un buen vino, una buena música, un video para ver, un demo que yo esté haciendo, un demo que él está haciendo. ¿Y en una zapadita? Sí, a veces sí. A veces muy... Es muy interesante también como yo descubrí las canciones de Lisandro, ¿no? Porque, por ejemplo, Tu Nombre y el Mío, que está en este tiempo, en este disco último. Yo la verdad que he ido a muchos conciertos de él de invitada y lo escuché muchas veces tocado por su banda. Sin embargo, un día que yo iba a Córdoba y que me invitaron unos amigos de mi generación a comer un cordero, un asado, qué sé yo, por allá por la sierra en Córdoba, me lo encontré a Lisandro y me voy a Córdoba mañana a comer un asado con mis amigos. Me dice, yo quiero ir. Y bueno, yo le digo, pero si vos querés venir, fenómeno, vamos. Son todos viejos y locos. Y entonces me dijo, mejor. Entonces fuimos a comer ese cordero. Nos quedamos 2 días en Córdoba y entonces en un momento del asado, por supuesto le dijeron, cántate algo. Entonces yo no sabía qué iba a pasar porque... Bueno, a ver, muchachos, abran un poco la oreja porque esto van a que van a escuchar no es otra cosa distinta a la que yo escucho, folclore, tango, jazz, fino. Bueno, y entonces o música clásica. Y cantó Tu Nombre y el Mío y yo lo escuché así cantado por él solo con la guitarrita en un patio hermoso, un día de sol precioso, con un asado, con amigos. Y entonces dije, uy, loco, qué hermoso tema. Y me dice, pero Nera, vos estás totalmente loca, porque esto lo has escuchado 20.000 veces. No solo está grabado, vos tenés el disco, sino que muchas veces que ha venido a mis conciertos, yo he empezado los conciertos con este tema, pero lo escuché ahí. Claro. ¿Viste qué hace que uno escuche en un momento determinado un tema y en otro momento no? Qué bárbaro. Me faltaba ese momento de él solo con la guitarra, ese diseño melódico, esa armonía y esa letra. Claro. Y ahí descubrí que yo lo tenía que hacer. Qué lindo. Otra pregunta es de Hermógenes, que pregunta si vas a estar en el homenaje al Cuchi del 1 de octubre. Sí, qué lindo nombre, Hermógenes. Qué lindo y extraño, ¿no? Sí. Nombre antiguo. Griego, ¿no? Griego, sí. ¿No? Muy lindo. Este, sí, sigue a estar el primero. Hoy es el aniversario de la muerte del culto. No, a ver. Ayer fue. Mirá, que... Ayer fue el aniversario de la muerte del Cuchi. Y el jueves es el sería el cumpleaños del Cuchi. Ah, mirá. Qué casualidad, ¿eh? Acá. Y sí, bueno, por eso se hace el primero de octubre, sí. En realidad, porque si se hacía ayer o el jueves, es más difícil para que la gente vaya y todo eso, ¿viste? Uh-huh. Y entonces se hace ahí en el barrio de Saavedra, promovido por los chicos, por los hijos, son mis amigos, Juan Martín y Delfín, se hace ahí una, y la comisión barrial, a una plaza se le va a poner el nombre de Cuchile y Samón. Qué linda. Es un pulmoncito de Buenos Aires ese espacio también, ¿no? Pero claro, sí. Sí, por supuesto. Así que bueno, estamos todos recontentos y va a ir un montón de gente. Aparte está lindo porque va a ser a la tarde, de 4 a 9, si el día está lindo, va a ser una cantidad de músicos impresionante, pero eso también es lindo, digamos, ¿no? Bueno. Siempre es un despelote porque con el sonido y todo eso. Pero yo creo que ahí hay que tomarse un vino, tranquilizarse y subir a cantar tres temas y entregarle tu corazón al Cuchi, ¿no? Qué lindo. Liliana, muchísimas gracias por esta charla. Fue un placer. Te esperamos acá. Hay ríos, tienen piedritas abajo. Y son distintos a los ríos de la Mesopotamia. Yo sé. Pero sí. Funcionan igual, ¿eh? Sí. El Uruguay también, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, porque el Uruguay tiene como un régimen diferente de montaña y es poco navegable, no es como el Paraná. Ah, mira. Y claro. Tiene un lecho de arena y piedras. Sí, es más profundo, ¿no?, que los ríos del sur, pero sí, pero a mí me encantaría, Bolsón, ustedes tienen que agitar ahí. Dale. Y hacer que yo vaya. Ya, es un compromiso, ¿eh? Sí, sí. Y la parte de asadito, sol y vino, también, pero, ¿eh? Por favor, y estamos hechos. Un abrazo muy grande, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande. Yo les quería agradecer a la familia Flack y Guso que nos habilitaron el contacto, que Mario Guso toca con Liliana Herrero. Y bueno, muchos, decíamos, ¿no?, muchos elogios y sensaciones, más que preguntas, en este reportaje interactivo. Guada dice: una grande Liliana Herrero, el folclore que está haciendo emociona muchísimo, logra transmitir con la voz una vivencia plena de la música y las raíces. Josi dice: qué gran artista Liliana Herrero, qué artista tan personal, está refrescando con una onda muy creativa el folclore y el canto popular. Y Dani desde Buenos Aires dice: quedé hipnotizada con las palabras de Liliana, qué hermosa mujer. Bueno,